todos se cuelgan, todos se cuelgan. Eso, sí. Esto no era Showmatch. Como para no colgarse. Es verdad, ¿no? Pero, los Beatles. Cantando por un sueño en ruido blanco. Se sabe. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien. Muy bien. Es muy una bien. Noche especial. Es una noche especial. La calle está llena de gente. Parece que el mundo está por acabar. Y mágicamente hace calor, ¿no? Los días anteriores sí, hubo frío, un frío bastante molesto, incluso lluvia. Y los pronósticos, viste, de los meteorólogos anunciando el apocalipsis, cosas de esas, que no se cumplieron, evidentemente. Pero hoy, salvo que llueva, viste, que cuando está así medio encapotado, capaz que llueve. Caluroso, pero húmedo, llueve. Sí, igual todos sabemos que esto de la meteorología, ¿no? Es todo mentira, ¿no? Es anímico. Vos te das cuenta que cuando la gente no quiere que llueva, no, efectivamente no llueve. Cuando la gente quiere salir, hace calorcito. Se sabe que es así. Bueno, ¿cómo le va, Jorge? Me va muy bien, Joaquín. Como te dije, es una noche especial. Javier, ¿por qué es una noche especial? Porque estamos, nos adherimos a la noche de la nostalgia. Porque total, el mundo, cualquier cosa, te arriba un rayo, nosotros nos subimos a cualquier carreta, claro. Y la noche de la nostalgia nos viene bien. Claro, exactamente. Y bueno, vamos a estar rememorando la noche de la nostalgia con básicamente tres enfoques o tres etapas diferentes. Son la de los 80, las 90... y la etapa MTV. Es una etapa más bien inventada por nosotros, ¿no? Sí, casi sí, sí. La es inventada, pero estuvo bien inventada, a mi gusto. Porque los 80 y los 90 tienen consenso, ¿no? Como etapa en sí. Sí. Pero... más que nada porque son años. Claro. Claro, no, pero se puede decir, tipo, se habla de la música ochentosa. Sí, pero claro, alguien dice la etapa música MTV. MTV, claro, o sea, yo creo que sería los 80s, los 90s y lo que pasó después. Claro. Que fue... lo que vino después en MTV, ¿no? MTV 99, 2000, cosa medio indefinida, que era algo, pero todavía... Cuando empezaban a dejar de pasar música. Lentamente, no te enteraste. Un día te despertaste, sí, prendiste la tele y estás MTV lleno de MTV ya no era un canal de música. Ya no era sí, de música. Sí, sí, sí, evidentemente. Pero bueno, esas van a ser las tres etapas de Ruido Blanco al día de hoy. Y bueno, en realidad, un poco para nuestros escuchas internacionales, que los hay, vos te reís, pero los dale, hay. Chanta, dale. No, pero en realidad, ¿qué es la noche de la nostalgia, no exactamente? En realidad, el 25 de agosto, tenemos los uruguayos un feriado. ¿Alguno se acuerda por qué? Independencia. Independencia, me entero. ¿Está bien? No, está. Independencia. La independencia es buena. Y Artigas también. La independencia es buena, pero no. En realidad, seamos honestos, Uruguay tiene una larga historia de feriados. Tiene dos cosas muy particulares que se juntan en este digamos... día previo al 25. Tiene muchos feriados, tiene una larga historia de feriados. Y de feriados ridículos, como el Día de la Playa, por ejemplo. ¿Eso existe? ¿Cuándo? Existió el Día de la Playa, ya no existe más, por obvias razones. En un momento nos convertimos en un país serio y no, el Día de la Playa no puede ser. Pero existió. Pero en verano, por lo menos. Creo que no. No, pero tipo diciembre. Uh-huh. ¿No? Tenemos una larga historia de feriados, una larga tradición de feriados. Y tenemos también una larga tradición de mirar el pasado. Sí, también. Son dos cosas que se juntan de manera muy particular en esta noche 24, antes del 25, el feriado. Una fiesta que solo podía darse en Uruguay, me parece. Mira, esa mezcla, digamos, de la nostalgia, de terminar el pasado, y también, bueno, del deseo de hacer las previas a los feriados, ¿no? Sí. La gente, efectivamente, ya, el día antes del feriado ya lo está considerando como un feriado. Bueno, y el viernes, claro, ahora queda el viernes ahí en el medio, ¿no? Hay un montón de gente que se lo va a tomar, me dijeron por ahí. Pero sí... entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Se junta en realidad el deseo de una generación, más que nada la generación que, bueno, que efectivamente transitó los 80s. Y los 70s. Y los 70s. Y bueno, y empezó a sentir nostalgia de lo que sentimos nostalgia nosotros en realidad. Que, por ejemplo, bueno, la creación esta de la etapa MTV, en parte es nostalgia nuestra, porque fue una etapa que vivimos. Es bien de nuestra generación. Los tiempos anteriores no es que siempre fueron mejores. Son mejores porque nosotros éramos más jóvenes. Y eso fue lo que le pasó a esta generación, que en realidad salió de la etapa música disco y bueno, se encontró que efectivamente quería rememorarla. Entonces se cocinó el feriado, que es la noche de la nostalgia, el día antes del 25. Bueno, las discotecas empiezan a pasar oldies, como lo llaman, ¿no? Y también, no seamos tan idílicos, ¿no? También el lado empresarial es muy importante, ¿no? Obviamente. Porque un montón de gente que, claro, aprovecha el día de hoy para salir, que supongo que en ningún día de año, salvo en verano, no, pero... Hoy estaba... Un miércoles. Claro. Claro, estamos a mitad de la semana y aparte hay una cosa que estaba viendo hoy en los noticieros, en los canales de noticias, y es que es la noche en la que sale más gente acá. Sí, efectivamente. Así que ya saben, o sea, claro. Todo el mundo está fuera de fiesta, nosotros estamos acá con ustedes. Con ustedes. Y ustedes que no salieron. ¡Ajá! No, pero capaz que en realidad están haciendo la previa. No, claro, Ruido Blanco es la previa. Mirá, el canal 10, espera, perdón, el canal 10 hoy. ¿Tiene la previa? La previa para salir a... ¿La sacás, Bruno? ¿Cómo andas, Bruno? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Sacás la previa de Canal 10 hoy? Sí, la saco. Una maravilla. Una maravilla. Anunciale. Genial. ¿La previa de Canal 10? Sí. ¿Con qué iba? Con nada más y nada menos que el guardaespaldas, un peliculón. No, bueno, y la nostalgia efectivamente, digamos, exuda su nostalgies hacia otras áreas que no son la música, ¿no? Por eso. El tema de las películas y demás. Es interesante ver que esto de la nostalgia también, a mi gusto, ¿no? Que, no sé si compartiría esta opinión, tiene mucha calada con una cosa que se está viviendo ahora, que es efectivamente una nostalgia cultural, ¿no? Esta generación, por ejemplo, de muchachos que crecieron con los dibujitos, con los cómics, etcétera, etcétera, encuentran que hoy esas cosas están de moda, ¿no? Como de un día para el otro, por ejemplo, Spider-Man pasa a estar en películas enseguida, los juguetes de Transformers pasan a estar en películas, ¿no? Hay como una capitalización de esa nostalgia, ¿no? Sí, ojo, yo creo que también hay un tema de una... Yo creo que ante la noción de que no hay nada nuevo, se buscan en lugares... Sí, lo he conocido. O sea, eso es un tema que yo estaba viendo ahora justamente cuando estaba haciendo la selección de temas de los 90s. Que está viendo del 90 al 99 la cantidad de discos que se editaron y la calidad de los discos y el peso que tienen los discos que se editaron en esos 10 años. Y pienso en los últimos 10 años y está difícil el asunto, está complicado. Pero bueno, también en parte es porque lo vemos en retrospectiva. Entonces, más o menos, ya tienen una idea de qué es la nostalgia. Vamos a hacer tres betas. Arrancamos escuchando al gran David Bowie. Un tema, Let's Dance. Ahora vamos a escuchar otro tema y entramos de lleno en los 80. Me parece muy correcto, ¿sabes? Ahí vamos. Bruno. Máquina del tiempo, ¡actívese! En pleno viaje hacia el pasado. Totalmente, y como bien preguntaste escuchando el tema, ¿no? Es increíble cuán malo podía verse alguien tocando un teclado, pero tocando esto. Es épico, es épico. Sí, sí, sin lugar a dudas. Europe, The Final Countdown, para el que no lo sabe, el conteo final, ¿no? El conteo final. El tema que logra de manera maravillosa mezclar algo que podría llegar a ser heavy metal con algo extremadamente pedorro. Es muy raro este tema. Es interesantísimo. Pero es épico, sin lugar a dudas. Es épico, es interesantísimo. Y lo traje, en realidad, digamos, para catapultar la conversación a lo que fueron, en realidad, varias betas de varios géneros que se cocinaron en los 80s. Sí, ese es el solito. Cuando las canciones pop tenían solitos. Sí, es interesantísimo. Sí. En realidad, este tema, Final Countdown, me gusta mucho porque bueno, fusiona, como decía Joaquín, varias cosas que no tienen mucho que ver. Por un lado, agarra mucho de la beta, de una beta que, bueno, que se cocinó efectivamente en los 80s, que es la del synth pop, ¿no? La del pop de sintetizadores. Claro, ¿no? Y bien se nota acá, ¿no? Cuando arranca. Sí. Fue una época que quedó marcada por el tema de los sintetizadores, ¿no? También los 80s, claro, pero los que no lo vivieron, lástima de ellos, ¿no? Pero los que no lo vivieron, también una cosa que era el auge del tema de la música electrónica, ¿no? También era una época en que no se sabía mucho de las computadoras en general, recién estaban apareciendo. Tampoco se sabía mucho de la tecnología de, digamos, de celulares, ese tipo de cosas, ¿no? Recién estaban apareciendo todas esas cosas. Y entonces cuando llegó a la música todo el tema de sintetizadores y demás, ¿no? Como que se radicalizó mucho el tema. Hoy en día, la discusión, digamos, de no me gusta la música electrónica, quiero que haya músicos reales, ya caducó, ya fue esa discusión. Joaquín puede poner otras caras que quieras, sí. Pero hoy en día es ridículo que alguien te diga eso. O que te diga, la música electrónica no es música. Uh-huh. Eso, o sea, no. Ya fue. Pero era una cosa que en los 80s se discutió mucho. Uh-huh. Sí, totalmente. Y también el tema de los samplers y ese tipo de cosas. Y cuando era realmente... No, esto capaz que es a favor de Joaquín, ¿no? En este caso Joaquín lo podría tomar como argumento, ¿no? Pero cuando realmente, en esa época era realmente difícil hacer música electrónica, ¿no? O sea, ahora es muy fácil, ¿no? O sea, cualquiera puede hacer música electrónica con cualquier programa, ¿no? También, claro, también lo que pasa es que se hizo la transición de esa tecnología analógica a una tecnología digital. Entonces, hoy en día es mucho más fácil por todo el tema. Pero quien se quería dedicar a la música electrónica, o sea... Tenía que meterle. No, claro. Kraftwerk, tipo, las imágenes de Kraftwerk eran tipo con aparatos gigantes. O sea, ¿dónde están metidos estos tipos? O sea, no sé en dónde, en la fábrica. Entonces, se da el auge de esto y tiene mucha pegada, porque bueno, porque es bien utilizado, el sintetizador es un instrumento más. El sintetizador puede valer tanto como cualquier otro. También. Mal utilizado puede ser horrible. No, entonces, bueno, por un lado, en el tema que escuchamos antes, teníamos mezclado esa beta. Y después, bueno, en los 80s, nosotros nostalgiamos, y la gente en general nostalgia, más que nada para el lado de pop, ¿no? Pero bueno, en realidad los 80 fueron una época bastante interesante para el rock y para el metal en general. Cuando vos decías, bueno, el tema como que mezcla algo de heavy metal, ¿no? También era una época en que en realidad, digamos, el heavy metal estaba en ciernes. Estaba apareciendo el heavy metal como género definido. Y estaba todavía mezclado con muchas otras cosas, como el tema del hard rock, por ejemplo, ¿no? Sí. Un rock más pesado, más eléctrico. Y lo que era también, o sea, en los 80, digamos, tenemos todo el auge de lo que es la nueva ola del metal británico. Exactamente. Donde yo creo que vos tenés una división bien clara. Tenés el heavy metal que viene de Inglaterra, tenés a Judas Priest, tenés a Iron Maiden, tenés un montón de bandas. Y después, por otro lado, tenés Estados Unidos, que tomó la beta más... New York Dolls, la beta más glam. Sí, yo para te diría, mezclarla con el heavy metal. Claro, yo te diría que también, es verdad lo que dices. En realidad, por ejemplo, ¿no? Es interesante ver, o sea, yo estudiando el tema, digamos, muy por arriba, ¿no? Pero estudiándolo al fin y al cabo. No, es interesante ver, digamos, la génesis de estas distintas corrientes, ¿no? Es interesante cuando uno rastrea bien de dónde sale. Por ejemplo, ¿no? El tema del glam rock, de cosas como Kiss, por ejemplo, de cosas como... Poison, exactamente. Nitro. Y después glam metal también, que es un sonido como mucho más metal, pero también agarrando esa beta. No, nacen bueno, con el glam rock, ¿no? Que aparece como heredero de lo que fue, digamos, toda una movida de rock psicodélico y demás. Vieron, por ejemplo, que arrancamos el programa escuchando a David Bowie. Papá, el número uno. Que fue una suerte de papá de muchas de estas cosas, ¿no? Porque el tipo experimentó mucho con el tema del... El tipo en realidad es... Hay artistas que son, ¿cómo decirlo? Piedras angulares de ciertos movimientos. Y hay otros que no son piedras angulares de movimientos focalizados, pero que con el trabajo que hacen como que expanden muchas raíces para muchas cosas, ¿no? Es el caso de David Bowie, que por ejemplo, ¿no? Con todos sus espectáculos, ¿no? Con todo su espectáculo personal, ¿no? Con todo el tema de sus escándalos y demás, como que va cimentando, junto con otros, por supuesto, ¿no? Lo que va a ser la imagen del popstar, ¿no? Del músico escandaloso popstar, ¿no? El que tiene escándalos sexuales y cambia constantemente de look y demás, ¿no? Y también, por el lado musical, va a ir tirando líneas para el tema del glam rock, ¿no? Para el tema de un rock efectivamente glamoroso, ¿no? Sí, con mucha brillantina, mucho espectáculo, mucho humo, muchas luces, la época botas. ¿Y qué pasa? Eso pasa también por el glam metal, ¿no? Por el metal, llega el metal, ¿no? Hoy en día es ridículo ver a una banda de metal, ¿no? Con dos tipos musculosos, remeras, sin remeras, pelo largo y ojos delineados. Hoy en día es ridículo, pero era común estar así, era común. La gente andaba así en la calle, para que se enteren. Efectivamente. Sí, ¿no? De hecho, en la tapa de un disco de Poison, una cosa muy divertida, tenían cada uno una foto de cada uno de los miembros de Poison, y una cosa que se corría mucho era, pavo, qué buenas que están las minas de Poison. Y rellenar los pueblos. Sí, sí, sí, o sea, llegaba a ese grado, ¿no? El glam metal tenía esa cosa de media andrógena exagerada, porque o sea, los batidos, si buscan, por ejemplo, si buscan ustedes en internet o imágenes o en YouTube algún video o alguna imagen de Nitro, era una banda que era muy exagerada. Llegó, o sea, fue la banda que para mí, o sea, llegó al no a más. Sí, sí, bueno, sí, pero se convirtió en una parodia. Bueno, pero la banda Twisted Sister es efectivamente eso, ¿no? La hermana retorcida, vos veías efectivamente, y el chiste era ese, ¿no? Que los tipos efectivamente se parecían a lo que podría ser tu hermano. El tema es que también hay otras corrientes que van por ahí, ¿no? Por ejemplo, el tema de la New Wave. La New Wave es algo medio difícil de definir. Porque, bueno, efectivamente mezcla muchas cosas el New Wave, ¿no? Mezcla mucha influencia de Inglaterra, ¿no? Es un poco triste, en realidad, decir influencia de Inglaterra como si Inglaterra fuera una cosa separada que cada tanto llega al mundo, ¿no? Evidentemente... Mirá que no está tan lejos. No, pero evidentemente la música inglesa tiene muchas cosas. Lo que pasa es que, bueno, la cultura de esa época más que nada se movía por Estados Unidos. Y efectivamente Estados Unidos como que, bueno, fagocitaba distintos movimientos, distintos lugares. Y claro, cuando una banda estaba buena y triunfaba en Estados Unidos, bueno, efectivamente como que quedaba absorbido eso en esa cultura, ¿no? Entonces, el New Wave pasa por eso, pasa por una mezcla de muchas cosas. El tema de la mezcla tecnológica, lo que fue los finales de un rock, más que nada un rock tipo popero, pop rock, ¿no? Una cosa así. Y el New Wave, ¿no? Termina cimentando todo este tipo de betas, ¿no? Es como un mundo intermedio entre esas cosas, ¿no? Entre lo que hablamos del glam, el synth pop y demás, ¿no? Es un punto que va a dar. Sí, es como que cosas. todo lo que se caía entre las grietas de los géneros marcados. Exactamente. Y bueno, más o menos se termina cayendo todo esto de lo que venimos hablando. Para la época del principio de los 90, cuando viene el grunge, ¿no? Recordemos que también el pop de esta época, más que nada, se definía en contraposición al rock, ¿no? Vieron que además, otra discusión que ya quedó superada, pero en la época era importante. A ver cuál. La pelea entre el pop y el rock, ¿no? Que era una pelea, ¿no? La gente le gusta, ¿a vos qué te gusta, el pop o el rock? Hoy, y acá llegó, en realidad, esa peleita. Pero, como 20 años después. No, pero obviamente después, porque todo nos llega después, ¿no? Pero en los 90s la peleita era si eras rockero o cumbiancha, si te gustaba la cumbia o el rock, ¿no? Claro, se sabe. Claro, era como una pelea boluda, porque nadie dijo, bueno, me gustan los dos, o me gustan las cosas que mezclan los dos. Nadie lo pensó, ¿no? Pero no importa. A lo que voy es, estas cosas se acaban más que nada para cuando el rock termina pasando para el lado del grunge, ¿no? El tema de Nirvana, Pearl Jam. No, cuando esas bandas agarran la posta de lo que es el rock, no, todo el glam pasa. Cuando en realidad la gente que sube al escenario empieza a vestirse desarreglada, con camisa de leñador, y dejan de ponerse maquillaje, como que el glam rock empieza a perder su peso. Claro, yo creo que lo que pasó con eso, o sea, creo que esto algo que se empezó a gestar ya en los 80s, desde bandas del trash, como por ejemplo Metallica, Megadeth, Anthrax, o sea, hasta el grunge y todo eso, como yo decía, todas estas bandas de hair metal, de glam metal, se convirtieron en algo tan exagerado, que se convirtió en una especie de caricatura de sí mismos. Sí, obviamente. Entonces perdió peso. Hay una película muy interesante que trata el tema, que es Rockstar, la que es un muchacho que... Sí, que es con Marky Mark. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, que es un muchacho que le gusta mucho una banda de heavy metal, que llena estadios... Y que está en una banda de tributo, que son todos iguales, cantan exactamente las mismas canciones y todo. Y un día en un toque, digamos, el cantante como que tiene un desaire, ¿no? Y sube él a cantar, y canta muy bien y queda. Entonces vive toda la... Y también tiene mucho con el mito de la banda de heavy metal también. Claro, o sea, el tipo se mete, digamos, tras bambalinas y ve como, por ejemplo, todos fingen acento inglés. Claro, pasan horas arreglándose. Y se rellenan los pantalones. Se rellenan los pantalones, claro, ese tipo de cosas. Y eventualmente el tipo, cuando al final, encuentra... como lo encontraron a él, un muchacho en la audiencia que canta, igual o mejor, le da el micrófono, se baja, vuelve, y cuando, digamos, está terminando la película, reencontramos al personaje... Y hace su cosa, ¿no? Entre comillas, ¿no? Hace la cosa original que le gustaría... Hace lo que le gustaría, que es un tipo con el pelo corto, medio arreglado, un saquito, tocando en un pausito con unos chelos, unas guitarras acústicas, muy a la Kurt Cobain. Muy a la Kurt Cobain. O sea, y creo que... Es una metáfora de eso. Esa película tiene alguna cosa muy interesante que es eso. O sea, creo que de alguna manera muestra qué fue lo que pasó. Tal cual. La gente se cansó de eso. Por eso, fuera digamos, del lado de ese rockero del que comentábamos, está, bueno, el lado popero, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de gente como Michael Jackson, Madonna... y bandas, bueno, como la que estamos escuchando de fondo, Katrina and the Waves, se da mucho lo que se llama One Hit Wonders. Se empieza a dar... La banda que logra un tema copado, a la gente le encanta, se llenan de plata y después aparece. No sabe nada nunca más. Bueno, esta canción la usan para un reclamo de Movistar, ¿no? Es posible. Pero sonaba por eso, sí. Ahora, una cosa que se está dando mucho es el tema ese, ¿no? De que capitalizan bandas, temas, mejor dicho. Temas que tuvieron en su momento mucha pegada, pero como fue hace 20 años, ya, digamos, comprar el tema ya no es tan caro, ¿no? Claro. Pero bueno, como estaba diciendo, fuera de eso está el lado pop y está el lado metalero también, que pasa por el heavy metal, como comentamos con Joaquín, y más que nada por el lado trash. Yo, en realidad, no... Si me hubieras playado, podríamos hacer todo un programa en los 80s con todo lo que tenemos para cubrir, ¿no? Pero, dos o tres programas fácil. Dos o tres programas, pero nada. Yo, por una cuestión de gustos personales, me dediqué a traer este tipo de cosas y no a traer tanto bandas de metal que podría haber hecho. Sí, me interesa dejarlos con un clásico que no se podía evitar, ¿no? De los 80s. Billie Jean de Michael Jackson. El número. Me encantaba Michael Jackson cuando era chico. Tengo que hacer esa confesión. Amaba, pero. Me encantaba, me comí todas las películas. Probablemente vos de chico también le gustará saber. Sí, estoy seguro de que sí. Pero bueno, con el beneplácito de nuestro operador, DJ Flojito, vamos a escuchar entonces Billie Jean de Michael Jackson, el rey del pop. She was my

Generation. Loco. Unos grandes. Muy bien, escuchamos Limp Bizkit haciendo My Generation. Y su intro. Y su intro, antes escuchamos el intro. Sí. ¿Qué temón, por favor? Es, marcó una época, ¿no? Bien lo decía nuestro operador, DJ Flojito. ¿Qué decía? Estaban malinas, los planchas del metal, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, incluso se denomina New Metal, ¿no? Que muchas de las bandas, ahora vamos a hablar de NU, ¿no? Sí, NU, New Metal. Exactamente. Sí, igual yo no llamaría metal a esto. Bueno, lo denominan así. Incluso muchas de las bandas como que se deslindan del término. Por ejemplo, Korn, el cantante. ¿Puedes dejar de mirarme sin mover la cabeza, así, por favor? Porque... No puedo. Es esclavo del ritmo. Que los cantantes de Korn, el cantante de Korn ha dicho que no quiere decir nada del término y que, bueno, se deslindan totalmente. Pero bueno, vamos a definir un poco de qué va a suceder ahora, ¿no? Además de que Joaquín mueva la cabeza. Algo un poco más interesante. No puedo parar. No, está bien, vos seguí. Vamos a hacer como... Yo creo que tengo un problema. Un salpicado de las canciones que hemos escuchado todos, quien tiene más o menos aproximadamente entre 20 años... y 22 y 22 por ahí. Y menos no, ya 18 ya no sé si tanto, pero no, por ahí. No, 18 no, no, no. Sí, entre sí. 20, por ahí. Yo pondría, ¿no? entre 19 y 20. No sé que 19 8. En el 2000 tenían. No. Digo, ¿qué año nacieron? Hermanos mayores tenían. No. No, yo creo que yo le llamaría la generación MTV, pero no porque MTV ya hace mucho tiempo que estaba al aire. Pero yo creo que la época en donde el cable, la televisión por cable se convirtió en algo mucho más normal de ver. Claro. Yo cuando era chico, o sea, tener televisión por cable era una cosa que conocía a una o dos personas en el barrio, sí, que tenía. Sí, tal cual. Claro. No, y bueno, y en esa como dicotomía que apuntaba Jorge de los planchas del metal. No, de la cumbia o el rock. Para la generación, la columna esta, ¿no?, que apuntaba para la generación más o menos que tiene ahora 20 años, y que se volcaba decididamente, rechazaba, digamos, el pibe cantina, ¿no?, y se volcaba decididamente hacia los contenidos que brindaba en TV, y después, posteriormente, creo que fue suplido por Producción Nacional, ¿no? Pero en una... La X, vos, Canal X, es un programa. ¿Y? ¿Llegaste a verlo? No. Yo ¿ves? Tampoco. Flojito. Sí. Y control remoto. Y control remoto. Más bien, para otra generación. Sí. Ya no tan bien de internet. No, bueno, pero. Sí. Dale. Digo que, o sea, hasta el tema del cable se volvió. Sí, dale. Te sale igualito. Sí, ¿viste? Yo soy DJ Little. Yo soy DJ Little. DJ Little. Chiquitito. DJ Little. DJ Petizo. No, lo que yo iba a decir es que la gente que prefirió abiertamente la música yo creo que en ese entonces era como la música más más jodida, digamos, comparado con la cumbia. Después convengamos que la música más jodida que podía conocer el pibe medio de 15 años. Sí, obvio. Y no se había bailaba, cosas y mucho más jodidas. Y no se bailaba. Bueno, pero y no se bailaba. Pero a ver, la columna esta va a estar como. Va a ser como muy introspectiva. O sea, desde el punto de vista. Claro, o sea, desde el punto de vista. Nos debemos situar siempre como en la perspectiva mía y supongo que tuya y tuya también. Nosotros pertenecimos a esa por eso generación. Por eso, o sea que las salvedades tienen que ser. O sea, se deben hacer, pero teniendo en cuenta eso, ¿no? Bueno, está bien, voy a jugar por tus reglas, pero solamente por hoy. Muy bien, me parece muy bien. Bueno. Empezamos, entonces vamos a hacer como un pequeño salpicado de... Un revoltillo, qué palabra hermosa. Un pequeño revoltillo, brevemente, de las bandas... Me gusta el movimiento ese de manos, sí, medio hip-hop. No, porque eso te limito a vos, Joaquín, porque vos cuando lo haces así... Yo cuando hablo hago así todo el tiempo, muevo las manos. Sí, no, vas a ver. Bueno, entonces empezamos por Limp Bizkit, que sacó este disco, que es el Chocolate Starfish. And the Hot Dog Flavored Water. Ah, exactamente, en el... 17 de octubre del año 2000 es el tercer disco de la banda. En la comienza va a haber bandas de todo tipo, bandas que debutan y bandas que ya tenían como un background atrás, por ejemplo los Red Hot. Va a haber como una mezcolanza bastante rara, pero bueno, era lo que se escuchaba, lo que al menos yo escuchaba. El disco este tuvo un gran éxito comercial, vendió más de 1 millón de copias en la primera semana, o sea, para que se den cuenta, está bien. No se pirateaba tanto por internet, pero digamos, más de 1 millón de copias en la primera semana es una cifra bastante importante. Sin embargo, no tuvo como. La crítica fue como bastante. Recibiendo la crítica, estaba leyendo que fue como bastante dividida. Incluso diría que volcada hacia lo negativo, ¿no? Es que tiene pocos temas buenos, hablando en serio. Hablando mal y pronto, tiene pocos temas buenos. No, yo a mí me gusta, mirá que. Ay, por ejemplo, tiene. Este Rowling, ¿qué otro más? Por ejemplo, a mí me gusta. Boiler. No es un buen tema. No bueno, saben ni cuál lo es. Lo que pasa que, claro, si lo ponemos a ser bueno o malo, no sé. No, o sea, yo creo que lo que pasa es que. Por ejemplo, también... tiene baladas que están interesantes el disco, que no van tanto con la beta de Limp Bizkit. Es una banda, ¿no? Ojo, porque es una banda que tiene varias baladas. ¿Te acuerdas de Rearranged, por ejemplo? Sí, pero predomina siempre la. O sea, cuando está West Borland, predomina siempre el riff poderoso con El riff poderoso. Claro, es un riff tipo. Pam, pam. Y no tanto la balada. Por ejemplo, The One me parece un tema bastante interesante. Sí, también. Tiene, claro, capaz que no es lo que más espero. Claro, pero entonces, ¿por qué decís que la crítica le dio palo a este disco? Porque me parece que es eso. No, yo creo que justamente lo que yo decía. O sea, no es metal ni es hip hop. O sea, no es donde se encontraba el rap, ni donde se encontraban los riffs de guitarra y la batería doble bombo. No era donde estaba el DJ. No era nada, ninguna de esas dos cosas. Otra opinión que viste que es como ultra polarizada, ¿no? El tema de, bueno, esto no es metal, ¿no? Todavía está, y es gracioso ver, por ejemplo, ¿te acordás de Diablo Swing Orchestra, que la pasamos en otra vuelta? Cómo eso sí es metal, porque lo que se mezcla con el metal está bueno, pero esto no es metal, porque lo que se mezcla con el metal es raro. No, yo creo que lo que pasa es que dista mucho de lo que era el metal hasta eso. O sea, digamos, si uno ve lo que son otros géneros de metal, esto es una música mucho más rítmica, o sea, mismo los riffs de guitarra que hablábamos recién, como es una música hecha para agitar. O sea, más allá de que se pueda disfrutar para escuchar. Cómo baja y sube, cómo cambia la intensidad rápidamente, que lo que genera es una acción física siempre. ¿Ustedes llegaron a tener este disco materialmente? Sí, yo lo tuve. Yo también. Sí. Ah, ¿cómo caen? Los tres. Bueno, siguiendo con la historia brevemente, este es el último disco que hace Borland, que es el guitarrista. Que me acuerdo que en ese tiempo había tipo pila de teorías, por lo menos lo que se contaba, digamos, era tipo, bueno, el tipo tiene toda la piel quemada, digamos, o la cara quemada, y por eso sale con máscara. Claro, eran cosas así que de alguna manera están buenas como para alimentar el imaginario. Sí, yo creo que fue la imaginario infantil, obviamente, porque no. Bueno, está, eso el imaginario de esa época, o sea, siempre existió. Eso dejó de existir en el momento que el internet se popularizó. No sé si infantil, digamos. Ah, Marilyn Manson sacó una costilla para ser mujer. Ah, no, yo pensé que para otra cosa. No, yo tenía que chequear para otra cosa. Sí, yo me había chupado. Ah, mira. ¿Qué? No. No, por ejemplo, los conocimientos de anatomía me sorprenden, Javier. No, pero por ejemplo, eso, ¿no? De que. De creer que Wes Borland efectivamente estaba todo quemado. Está bueno porque genera el imaginario también. Y también tiene que ver con la inocencia. Yo me acuerdo cuando veía el video censurado en MTV, por ejemplo, una parte donde el tipo sacaba el dedo malo, entre comillas, digamos, no, mostraba la cámara, mostraban dos huevos, porque eso era digno de censura para MTV. Sí, mostraban dos huevos. Y yo efectivamente me acuerdo que decía, pavo, ¿cómo es que? O sea, ¿por qué saca dos huevos, ¿no? De atrás y después alguien con el pasar los años me vio y me dijo, no, mirá que no eran dos huevos, era la censura. Pero bueno, Borland regresó a la banda este año y sacaron un disco. Incluso, Golden Cobra. Sí, Golden Cobra. Y la banda se volvió a juntar con todos los miembros originales. Así que, ¿por qué cerrar los ojos así? No, todo bien. Yo me acuerdo que cuando se fue Borland también hicieron como una especie de... No sé, no fue un reality show exactamente, pero sí fue como una gira media mediática para el sustituto de Wes Borland. Lo que más o menos dice algo acerca del perfil de la banda, ¿no? O sea, como se fue el guitarrista y ahora vamos a hacer como una especie de gira mediática para buscar al guitarrista, más como un espectáculo que como una sustitución serie, real. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you know what, flipping the you know who. Yeah, but he's so cute though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just... Bueno, The Real Slim Shady, de el señor Eminem, el rubio controversial. Controversialísimo. Sí. Parte también de su personaje, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, peleas con... ¿cómo es el pelado este? El pelado. Móvil. Exactamente. Claro. Móvil, sí, pelado móvil. Claro. En los MTV, creo, o no me acuerdo, si en el tío, en los Grammy. Con Britney Spears también. También, sí. Incluso, bueno, con grupos homosexuales también. Eminem siempre fue una persona ¿no? Todavía no estamos en la máquina del tiempo. ¿Te puedo contar una anécdota? Contame, Jorge, por favor. Yo, en realidad, caí como todos. Caí como caí con el Chocolate Starfish original. Por supuesto. No caí con un disco original de Eminem, por suerte. Yo sí, ¿eh? Pero eran más regalos, sobre todo. Y también venía como aquel disco del DLG que te habían regalado. Era fácil regalar en esa época porque todo el mundo tenía una idea de que escuchábamos, ¿no? Claro. Ahora que somos grandes es difícil. ¿Qué escuchará Javier, no? ¿Qué le regalo? Sí, además que el regalo de un disco ha quedado medio obsoleto, ¿no? Como material, medio material. El tema es que mi vieja en algún momento creo que me agarró escuchando algún tema de Eminem, ¿no? Y me deslizó, así, ella tiene su forma de deslizar las cosas, ¿no? Un artículo de un diario, no me acuerdo cuál en ese momento, que me dijo, mirá lo que encontré, así como para que yo lo leyera. Eminem, ¿no? Un músico racista, claro, homofóbico, claro, y que tiene influencia sobre los más jóvenes. ¿Entendés? En ese momento la inseguridad era esa. Era que los gurises fueran corrompidos por Eminem. No te salieron a pegar balazos. Claro. Es interesantísimo. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos de eso? En esta canción de Real Slim Shady, habla más o menos de eso, de la pegada que está teniendo y de la imitación que puede llegar a tener él en más jóvenes. El estribillo de esta canción dice: yo soy el verdadero Slim Shady, que Slim Shady es su alter ego. Que el verdadero se levante. Claro, que el verdadero se levante. Aunque finalmente en la última parte de la canción dice como que si está, que todos se pueden parar, pero en toda la parte previa de la canción dice: yo soy el verdadero, incluso hay como un séquito de Slim Shadys. Ver el video. Bueno, en unos premios de MTV, por ejemplo, me acuerdo que el tipo, el momento que fue a hacer el tema, entraron más o menos unas 200 personas que estaban vestidas igual que él, intentó igual que él. O sea, era ese el juego. O sea, ojo, yo creo que en este caso pasó lo mismo con el tema de Limp Bizkit. O sea, más allá de dos géneros que de repente, digamos, tomaron la parte más dura y más under de un determinado movimiento y lo mezclaron con cosas pegadizas. Yo creo que eso fue la pegada que tuvieron en ambos casos. No, pero en este caso, esto es decididamente hip hop. Sí. Es decididamente, sí. Pero si vos escuchás Public Enemy, comparado con esto, no tiene nada que ver. Sí. Si vos escuchás Run DMC, tampoco tiene nada. Otra cosa interesante de Miriam es que nos convenció a todos de que era la primera persona blanca rapeando, ¿no? Sí, nadie le creyó igual después. O sea, yo en el momento lo creí porque no sé si los Beastie Boys eran blancos. Bueno, es que... Ah, pero ya los Beastie Boys eran, o sea... Eran conocidos. Pero es verdad, o sea, mucho eso, o sea, en esa etapa es como... Una etapa mucho ingenuidad, lo que decía Wes Borland, o sea, en ese sentido es muy interesante en ese sentido ver, bueno, qué es lo que pensábamos y ahora mirándolo como hacia atrás en retrospectiva. Y Eminem era malo en serio, ¿no? Claro, o sea, no como los raperos que se mataban entre ellos a tiros. Y el videoclip estaba cargado de imágenes realmente fuertes, o sea, imagen, por ejemplo, él me, con un culo artificial, o sea, pasándose por la cara a uno, por ejemplo, Eminem trabajando en Burger King, escupiendo una hamburguesa y después una gorda, alevosamente gorda, comiendo y que sale la baba. Era como muy provocador y era como muy... Uno veía como quedaba como atrapado en las imágenes, ¿no? A pesar que no entendía nada. Él rapeaba, en realidad las imágenes iban transcurriendo. Uno queda como atrapado, ¿no? En esta canción, por ejemplo, cuando hablamos de la controversia, menciona a Britney Spears, ¿viste? En una parte donde él hace como una parodia donde él estaría en los Grammy y dice que prefiere sentarse al lado de Fred Durst, que efectivamente sale Fred Durst, pero Britney Spears sale como parodiada. Sí, no sé de hecho, si eso, o sea, justamente lo que se pasaba mucho, con esta banda, con Limp Bizkit, era que se mezclaba lo que pasaba de forma mediática con las letras. Porque eso fue a raíz de un incidente real que hubo en los premios MTV, de un problema con los asientos y no sé qué historia. No me acuerdo ahora. Incluso Fred Durst quería sentarse, no sé si quería levantarse a Cristina Aguilera. ¿No? Una de las cosas esas con la gente del momento. Claro. Que de alguna manera todo se colaba de vuelta en la música. Era una especie de reality show, no. Proto reality show extraño. Exacto. Y acá se menciona, esta letra se menciona a un grande, me gustaría que se pusieran de pie para mencionar su nombre. ¿Quién? Tom Green. Un grosso. ¿Menciona a Tom Green esta canción? Sí. ¿Qué parte? en la parte del culo artificial. Ese es Tom Green. ¿Sí? ¿Es Tom Green ese? Sí, sí. Ah, mirá. Se nota que nunca escuchaste de Bam Bam Song. No. Capaz que sí, ojo. Capaz que sí. Y además Tom Green era lo que estaba en MTV en esa época. Era uno de los programas que era una música. Yo me acuerdo de Tom Green Show, por ejemplo. Sí. Pero no saco particularmente las canciones de él. Claro. Y bueno, por último, en el video, otra de las imágenes era este... Dos niños viendo este Discovery Channel y viendo como... Creo que eran rinocerontes. Rinocerontes apareándose, que tiene mucho que ver con la canción que vamos viene a ahora. Exactamente. Temún. Ponela, por favor. Juan, ¿bailás todas las canciones iguales? Sí. O sea, qué bueno, estaba, ¿qué le voy a hacer? Metele ahí un jueguito ahí, vos. O sea, no, además de todo lo que soy, que no es igual de bien. ¿Por qué no predicás con el ejemplo? A mí me gustaría verte así, agitando. No, bueno, pero por lo menos yo, viste, yo no bailo. O sea, convengamos que en el rango mesa, micrófono, silla, pared, computadora, no hay mucho. Me acordé de otro tema. ¿Se acuerdan, cómo era que se llamaba? Me sale Body Moving, pero no es Body Moving. Es el tema este que estaba todo filmado, digamos, como si fuera en África. Y que la música hacía que todos se muevan erráticamente, tiren cosas. Body Moving, sí, era de... No se llama Body Moving. ¿No era Body Moving? No me acuerdo cómo se llamaba. Fatboy Slim. Fatboy Slim. Ah, no, pero... Para mí era Body Moving. Yo digo, después la buscamos en internet. Después la buscamos, pero dale. Estamos jugando Bloodhound Gang y la canción se llama The Bad Touch. Que es una canción que, más que por la historia de la banda, que vos, Joaquín, ahora declarabas que, no al aire, pero declarabas que tenés discos, bajaste discos incluso. ¿Bajé discos? Sí, no, bajé discos porque me picó la curiosidad. Claro. Hace unos meses y no me detuve a escucharlos demasiado, pero. Ah, tiene, hace unos meses, hace poco. Sí, tiene buenos temas. O sea, tiene. Yo esperaba una cosa bastante. Yo esperaba muy poco, digamos. Claro, yo me quedé como en la primera impresión, ¿no? Este video de Bad Touch. Me salió. Ver, dale. Push the tempo. Claro. Temún. ¿Dónde está bailando? No. ¿No es ese donde está bailando? No. Ah, ¿cuál es? No digas su nombre en vano. Christopher. ¿Vos? Ese cuál es. Sí, no es Push the Tempo. No. Push the Tempo es el que te digo ese, que es tipo como en África y cada vez que suena la música. Ah, sí, es verdad. ¿Y cuál es donde está bailando el señor? Señor W, bueno. Sigan que me acuerdo. Bueno, realmente salta, ¿cómo que es hoy o en dos semanas? No, vas a bueno, entrar. Bueno, yo me quedé, o sea, vos fuiste una etapa más. Yo me quedé en el video de Bad Touch, donde unos tipos vestidos de monos, pervertidos, hacían dormir a 3-4 rubias que estaban divinas. Sí, sí, a un montón de cocineros franceses, exacto, a un enano. Y predicaban con la oración que debería ser. Ah, ¿cómo estoy? Weapon of Choice. Claro, Weapon of Choice. Claro. Gracias. Predicaban con la oración que vos has oído utilizar para levantar minas, que es no somos más que mamíferos, entonces hagámoslos como lo hacen en el Discovery Channel. Vos, funciona. Funciona, vos, resultados, sí, resultados comprobados. Eso, declaración jurada. Muy funciona. Bien, muy bien. ¿Va a salir hoy? Sí, capaz que sí, no sé. Usala. Pero, acercate, entra al bar. Pero para qué buscá a la mina, a la mina que más te llame la atención. ¿Te encaja un nena para empezar, no? No. Tía. ¿Te acercás? Tía, no, eso es con la música está de fondo. Sí. ¿No? Te acercás caminando, sí, con un trago en la mano. Al oído, ¿no? Al oído. Ojo. tirar el trago al oído. Fíjate qué pasa. Recomendame en serio, o sea. No, hablando en serio, no. Sí, acercátele despacito. Uh-huh. No invada su espacio personal. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto me acerco? Acercate lo suficiente. A un metro más o menos, una cosa. No, pone que a 30 centímetros está bien. A 30 centímetros está bien. Ajá. Andá con la regla, ¿no? Porque si no te puedes pasar. Digamos, a un brazo de distancia. Estás con la escuela. El discurso, rápidamente. El discurso, eso. Decíselo así de una. Muy bien. Like that, you wanna try that? It's like a flashback, so shake your ass crack. I got the boss to rock the saucer, funk the blueser, any groove to make you move, cause taking you to another landscape is my mandate. I'm highly animated, even though I'm decomposing, so if your feet is frozen, I'ma die to see you open. The MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. And when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap. Bueno, volvimos con Gorillaz, ¿eh? No pasaron ni dos programas, creo. Y Gorillaz volvió. Volvió Gorillaz. Y como decía Jorge, haciendo justicia, porque no lo habíamos pasado este tema en la selección que habíamos incluido cuando hablamos de Gorillaz. Pero bueno, hoy está presente. Haciendo justicia, como siempre. Porque, ¿sabes a qué obedece eso, Jorge? Antes que vos, ya tengo con ganas de te salís así de la vaina. Salí de la vaina por acotar algo. Sí. Obedeció a que, en realidad, escuchando el disco, cuando hice la selección para la banda, son canciones que me gustan actualmente. Y esta canción, en realidad, yo me acuerdo que me gustaba cuando la vi en MTV. Entonces, ya fue. Bueno, no sé tanto, pero me pareció más atinado incluirla en este repertorio. Bien. No, te quería comentar nomás, por arriba, un comentario de pocas palabras, ¿no? Muy bien. Qué rapeada que estaba la época, ¿no? Era una época muy de rap, ¿no? Muy de rap. Bueno, sí, encadenamos Eminem, después... Limp Bizkit, Eminem. Exactamente. Y The Bad Touch, que está ahí nomás, está rapeada. Ahí. Bueno, la banda tiene toda una impronta rap. No sé al correr de los discos, pero... Más o menos. Lo que leí por ahí decía que tenía como una impronta media rap. Bueno... Gorillaz, este disco es del 2001, se saldría por un año ahí de nuestro marco teórico. Pero estuvo ahí, dentro marco teórico. Sí. Pero nosotros somos laxos con la teoría, así igual, que no pasa nada. Igual hay un marco teórico ahí de videos de animación también, ¿no? Sí. No sé si se acuerdan la seguidilla de videos de Daft Punk, por ejemplo, que eran todos animados, muy interesante. Y también esto también obedece eso, ¿no? Era una época. Ya no se están viendo más, yo hace tiempo que no veo ningún video así tipo animado. No, me parece que no. Yo, lo que pasa es que, bueno, desde que dejó de pasar con música, esa, es muy difícil encontrar un videoclip. Digamos, con esa animación Gorillaz, clásica. Bueno, Gorillaz sigue sacando videoclips con esa animación. Esta canción, Rock the House, que se dijimos en el disco Gorillaz del 2001, el que rapea en esta canción es Del, es el fantasma rapero que hacíamos referencia. Que vive adentro del baterista. Exactamente. Russell, habíamos dicho que la impronta rap y hip hop venía por Russell, y bueno, desde ahí que desde adentro de él sale este... Fantasma rapero. Exactamente, sale el fantasma de rapero. El fantasma de rapero lo canta un tipo que se llama en la vida real, se hace llamar del Da Funky Homo Sapien. Da Funky Homo Sapien. Sí. El nombre real es Terren Devil Jones. Que tal, no. Qué nombre horrible de rapero. Sí, ¿no? Nombre horrible. Hasta Eminem es mejor. Y bueno, nada, y recordar un poco el video, ¿no? Donde aparece este fantasma. De repente el baterista se queda con los ojos en blanco, como si tuviera un ataque. Un derrame cerebral. Exacto. Y emerge el fantasma. Emerge el fantasma. Y bueno, y hay como toda una historia ahí que el fantasma medio que está como de golista, ¿no? Y le lanza pelotas al resto de la banda. Así, sobre todo a 2D, que se morfa unas cuantas. Y termina. Siempre termina hecho mierda 2D. el que hablando quiera, de posesión, ¿no? Sí, el que quiera conservar. Esto es un consejo útil al estilo Utilísima, ¿no? El que quiera conservar la imagen de Korn así como un grupo jodido, con integrantes medios perturbados y oscuros. Que no vuelva a tener 15 años. Que no le vea. Que no es la única vea, manera. No, que no le vea la cara del cantante. Sí, porque tiene cara de gordito simpático. Sí, cara de gordito simpático a full. Cara de nene. Exacto. Sería como el nene muslera, pero el nene. El nene muslera. El nene muslera del Jiménez. Nunca imaginé que Jorge. Una metáfora futbolística de Jorge. Sí. ¿Qué pasó? Dijiste. Quedó grabado, ¿no? Está grabado. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó? Es el único nene que conozco. Está grabado. ¿Era ese o compararlo con Babyface Nelson? No, cara de bebé Nelson. No, ¿y cuál daba? En el nene mulera. En el nene mulera hay que subir a la cara. Che, ¿y sigue la selección? ¿Sabes más? Así, anda, sí. Anda muy bien. Tírame uno. No, algún apodo de la selección. Tírame uno más. Hoy me enteré que hay dos Diegos. Yo pensé que Lugano no se llamaba Diego Lugano. Pensé que tenía otro nombre. Uh-huh. Hoy me enteré que hay dos. ¿Y el apodo de Lugano? Ah, no lo conozco. No, y tengo una para vos, Jorge. Hay tres Diegos. Está Diego Pérez también. Ah, bueno, pero ese no se llama Russo. Ay, claro. Pero ese no se llama Russo. ¿Cómo se llama Russo, animal? ¿Qué? ¿No es un nombre normal? Es medio plancha, o sea, yo me creería bueno, que no, es Russo. Korn, hay una cosa interesante con Korn. Sí. Me gusta mucho. No solo que tocaban guitarras con 7 cuerdas, sino que además grabaron una frecuencia muy poco común. Opa. Lo cual se no grababa. Opa, yo me dice convencido, o sea, yo no sé si. Dale. Lo cual, claro, viste cuando vos, por ejemplo, vos exportás un archivo que puedes elegir la cantidad. Vos cuando le decís a una mina estamos en otra frecuencia, es más o menos lo mismo. ¿Qué? No sé, por eso es eso a lo que va a tratar. Cuando yo a referir. Javi, primer comentario de una sección tuya que te manda, que no solo te aporta algo, sino que te cuenta algo sobre el tema que trataste que no sabías. O sea, aprovechá. Dale. Nada, que eso da el sonido particular que tiene Korn, que me gusta mucho de los tipos. Y el bajo apodrido, algo que yo decía a Jorge no lo sabía identificar. Yo me animaría a decir que son los inventores del bajo apodrido. El término bajo apodrido. Bajo, no, le sacaría el A, pero el podrido. Bueno, yo nunca lo había escuchado el bajo podrido así. El bajo se trastea, que casi como si estuviera tocando dos baterías, digamos, ¿no? Sí. Bueno, esta canción pertenece al disco Issues del año 1999. Es el cuarto álbum de estudio de la banda. Disco y video malosos, ambos. Sí. Incluso en todo el disco, ¿no? Como va esa línea, ¿no? Maldad. Sí, es como que si... Volvamos de vuelta, ¿no? ¿Cómo se veía, cómo lo veíamos nosotros en el 99, al 2000, escuchen como esta melodía bien oscura, tipo como si algo va a pasar y hay algo malo. Y había como unos parásitos extraños. Claro, exacto. Entonces, esa fue como la pegada de la banda y el interés, ¿no? El que escuchaba Korn, digamos. Incluso ahora vamos a hablar un poco de la etapa que también habla de como de gente un poco perturbada. Otra cosa para decir, en el año 99, Korn publicó Falling Away From Me, que es otro de los singles de este disco. En su página web para descargarlo como MP3. Así que, no sé si... Tuvo una cuestión. Sí, tuvo una cuestión en el 99. Incluso en aquel tiempo tuvieron controversias. Y el cantante dijo textual, dice: estamos muy emocionados acerca del nuevo disco que hemos querido dar a todos ustedes. Esto es como si fuera las noticias Ruido Blanco. Estamos muy emocionados acerca del nuevo disco que hemos querido dar a todos ustedes. Los verdaderos fans de Korn. Un regalo de nosotros. Por el hecho de que se pueda bajar en MP3 gratis. Y sigue la cita. Los abogados y el establishment empresarial que tienen tanto miedo de la internet, dijo de ninguna manera, no way. O sea, tuvieron como ahí un problema con el tema legal de bajar. También se generó un tema de Napster, o sea, cuando Metallica pasó de ser detestada por ex-fans por la música que estaban haciendo a ser detestada por todo el mundo por lo que están haciendo fuera de la música. Con el tema de las descargas ilegales. Y la canción en sí. Puede llegar a ser como una interpretación de el cantante Jonathan Davis, un año antes de grabar el disco, parece que dejó como de ingerir alcohol y de tomar drogas. Y bueno, haría referencia a eso, según parece. Y la otra cosa en cuanto a la tapa, ¿se acuerdan de la tapa? ¿Ustedes tuvieron el disco original? No, pero era una especie de macaco. Era como un macaco todo rasgado, la tapa de este disco. No, me acuerdo de ese disco, me acuerdo de la niña jugando a la rayuela, pero no me acuerdo del otro. Bueno. Para la etapa de este disco, ¿cómo se hizo? Hicieron como una especie de concurso en MTV, como si fuera para elegir el guitarrista en caso de Limp Bizkit. Bueno, un concurso para las portadas y se eligieron cuatro. La principal fue esta, es un macaco amarillo que está tirado como que si... una imagen muy perversa, ¿ví? Como que después de jugar con las muñecas uno las rasgue y las tire. Sí, sí. Y dice Korn del lado izquierdo. Las otras tres que no quedaron, pero que también se usaron... Ya me acuerdo. Son una de unos cuerpos agrupados. Hay otra versión. O si no, una de una rayuela también se usó para este disco. Una rayuela ahí como también media sombría, ¿no? Como jugar con eso de la niñez, la inocencia, pero también como un lado más. Como bien. Cualquier película de terror lo dice, el niño es malo. Es malo. Exacto. El niño o sabe lo que pasa o es culpable. Mata al niño. Finalizar un poco. Excelente banda, excelente tema, excelente de álbum. Muy bueno. Vamos a hacer justicia, ¿no? O sea, esta banda, a diferencia de casi todas las que tratamos, ya tenía como toda una historia atrás, ¿no? Sí, y ha continuado, por suerte. ¿Cómo? Y ha continuado. Ah, claro. Korn y Limp Bizkit han quedado desaparecidos en el tiempo, en Sí, pero siguen, ¿eh? Sí, pero se han disuelto, todas esas bandas se han disuelto. Pero igual sí, claro, lo que pasa es que, claro, Red Hot Chili Peppers es un éxito mundial que no se puede comparar con Korn. Pero, ¿por qué está incluido en esta lista? Porque. Yo conocí Red Hot en esta etapa en TV y con casi todas las canciones de Californication, incluso el video que era dibujitos animados de Californication. La verdad es que iban como si fuera un Mario, iban los integrantes corriendo por el pero en 3D, digamos, era computadora. En 3D, ¿no? Sí, pero era un dibujo. Digamos que fue más o menos el inicio del GTA. Digamos. Ahí va, exactamente. Era básicamente. Este disco es del 99 y marcó el regreso de John Frusciante a la banda, que ahora se fue de vuelta. Sí. Odienlo. Odienlo, exactamente. Escuchemos un poco de este tema y venimos para cerrar con la sorpresa que es Explota. Explota. Bueno, ya está. Vamos con este tema que no es específicamente de MTV, es más de Match Music. Pero bueno, están ahí. ¡Wow! ¡Qué se ve! Lo pueden llegar a. ¿No? Lo único que quiero decir es que. Vamos a escuchar el tema que cierra este bloque. Sí, sí, sí. Pero quiero decir que después de este tema, que sospecho, solamente sospecho. Sí. Sospecho lo grande, lo inmensamente genial que es. Estamos hablando, sí. Lo único que quiero decir es que vamos a arrancar el siguiente bloque con un tema también espectacular de una de las mejores bandas que han poblado este planeta. Linkin Park. No, Depeche Mode, señor. Bueno, no tiene mucho. Dale nomás, dale nomás. No, ¿sabes qué? Este es un tipo que nació en España y le gusta. ¡Ah! Ya sabes quién es. Le gusta cantar mucho en italiano. En el 2000 sacó un disco que se llama Mondo Difficile. Y este tema que la verdad que. Pecatore. No es pecatore. identifíquense con su letra porque el amor es una cagada y se llama Me cago en el amor. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

parte de la nostalgia, a mí se me ocurrió que era ahí pasar por la básica. Que el espíritu del Ecuador nos bendiga con esto, con estas canciones. Ese tipo de cosas, sí, los 80, 70, esas cosas. Básicamente, esta es la cortina. Cambié la cortina, me gustaba. Me gustaba ayornarme, ¿no? Me parece bien que te hayas ayornado. Y van a venir consecutivas cambios de cortinas también. Opa, Para darle un poquito más de. Bruno. Decime, Jorge. Te cuento lo siguiente. Contame. En el Facebook de Ruido Blanco. Sí. Miembro de tu familia. Sí. ¿Te podrás imaginar cuál? Sí, pero... No vamos a decir quién. No vamos a decir quién. Por motivo de seguridad. Mandó un comentario que, parafraseando, dice una cosa así. Su nostalgia no es mi nostalgia, pero se estoy escuchando y me encanta. Ja, ja, ja, ja. Una cosa así, ¿no? Digamos. Bien, genial. El tema es este, Bruno. Vos acá nos separa una barrera. Físicamente nos separa una barrera entre el operador y los conductores, ¿no? Sí. Pero bueno, has estado operando el programa y por extensión lo escuchaste, ¿no? ¿Nuestra nostalgia es tu nostalgia? Y digamos que en cierta medida sí. Con respecto a los últimos espacios, algunas cuestiones sí, he coincidido muchas. Pero, otras tal vez no. Por ejemplo. Otras tal vez no. Cuando se escuchaba de repente hablar de la fuerza o los riffs que tenían Limp Bizkit o Korn o demás, o sea, yo los escuché con Sepultura y Pantera antes. Claro, entonces. O sea, es como que. No quiere decir que esté mal, quiere decir que yo no mamé esa época. No, mamaste de antes, me claro, mamando hace rato. Por eso mismo. Es como que como cuando ya viste algo que pasó y claro, no, que se repite, así, claro. Igual de otra manera. No, igual haber escuchado. Estaba bueno, estaba copado, sí, pero. Sí, haber escuchado Pantera de arranque, después pasar al Limp Bizkit, te das cuenta que pesado no tiene nada. Claro. Sí, y aunque pase por Limp Bizkit y después que hagas en Pantera, te vas a dar cuenta que Limp Bizkit claro, pesado. Claro. Entonces está, hay coincidencias y no. ¿Tu nostalgia va más por el lado, digamos, de metal, tipo Pantera, no, etcétera? No. Hoy en día no necesariamente, va por un montón de lugares. La nostalgia va también en los momentos históricos de cada uno. ¿Qué podríamos haber encontrado entre los discos de vinilo de aquel gurís que en los años 40 estaba escuchando música, estaba arrancando? Como por ejemplo Europe lo encontraba. ¿Lo encontraba? Sí, encontraba. Aquí fue de los primeros casetes. Opa, grababas de la radio, ¿no? ¿A vos? Sí. Digo, quemándote con el presentador de la radio que hablaba encima del tema. Claro, ¿no? Horrible, claro. Cuando tenías que hablar un casete que agarrabas, claro, y que te pisaban porque el tema y te ponían exclusive. Claro, se trata de eso. Te mataba todo. Después, Roxette. ¿Escuchabas Roxette? Es cierto, sí. Roxette. ¿Qué edad tenés, Bruno? Perdón, ¿no? Yo, 28. Ah, claro. Bueno. No poco menos que vos, Javi. También gracias. Es considerable. También gracias a la influencia también de tener un hermano mayor. Claro. Eso y compartir cuarto y un hermano de 6 años mayor. ¿Y novia? No. Pero me digamos, bro, en el momento que compartíamos el cuarto, no. Che, Javi, yo no tengo hermanos mayores. En realidad tengo, pero no fue el contacto así. Gastón, ¿es hermano mayor tuyo? No, es menor. Con razón los dos caímos en el tema de Linkin Park. Nunca hubo un hermano ahí como... Claro, decía, y en este caso... Frena. Y en este caso con mi hermano, como tenemos relativa de la cercanía en el tiempo, no hubo eso bueno. Él me llevó hacia un lado, digamos, claro. Y yo tomé... No fue como el caso tuyo, digamos. No, yo simplemente lo único que escuchaba, o sea, no llegué a escuchar otra cosa. Yo tenía... 6 años, el 12, y él ya escuchaba Ramones y esas cosas, y yo también lo escuchaba en el mismo cuarto, y ahí empecé a escuchar. Después, cuando pasé, digamos, la escuela, tenía la influencia de mis compañeros de escuela o de liceo, pero sí, yo ya traía un bagaje de atrás que me gustaba y que tal, que no me cambiaba de parecer. Es un poco como la ropa también, ¿no? Como la disponibilidad también. En esa época de discos sí. Y demás no era tanta. Ya el hecho de que tu hermano tuviera 4 o 5 discos de algo, ameritaba que los escuches porque estaba. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, cuando yo dormíamos en el mismo cuarto con mi hermano, aparecían peludos que eran amigos de mi hermano, las camperas de cuero, tachas y esas cosas. Que para mí era re común. Para mirá, gente yo, en esa época, un pequeño Bruno de 12 años sí. Quería meterme y me sacaban. Claro, ya calvicie incipiente, sí. No le decían que lo estaban escuchando. De puta, que... Seguro, pero sí. Es como yo, o sea, mirá, a mí a 14 años se me cae el pelo. Ya pero estaba... supe de tener el pelo largo también. ¿Sí? Eso. Claro, ¿fuiste a ser un peludo pelado? ¿Fuiste un peludo pelado? No fui peludo pelado. Ah, bueno. Peludo pelado es el que tiene el chai, la claraboya en el medio y... La gran franchila. La gran franchila. No, yo solamente voy a decir una cosa. Nostalgia, solamente voy a decir una cosa. Mincho Bar. Sí, puede ser. Chistes internos, ¿no? Sí, sí. Cosas que la no, es un lugar, Mincho. Sí, sí. Por sí, eso. Nostalgia. Sí, sí. Menchaca Bar. Asumo que es un bar. Menchaca Bar, perdón. Menchaca Bar, una gran nostalgia. Precisamente en mi Facebook. Bueno, estimado, ¿qué tenemos para el día de hoy? Por favor, bueno, lo que tengo, yo, bueno, estamos en Noche de Nostalgia. Trasládense de aquí a 4 horas, 5 horas más adelante. ¿Qué sucede esta noche? Sale mucha gente en pareja, ¿no? Sí. Básicamente. Sí, sí. Sí, como decimos. Menos lo que trabajan, sí, sí. Es para recordar la época. Sale mucha, es para recordar la época mucha gente que nosotros llegamos a conocer también, que fueran los lentos. También, ahí vamos, a eso vamos. ¿Qué época la que había, no? Existían. En la época en que, bueno, usted llega a determinado momento de la noche y espera escuchar un tema para salir con la percanta, digamos, con la muchacha, bailar y después retirarse hacia un lugar más cómodo, digamos. Más oscuro. Más oscuro, más íntimo, donde el amor y el sexo. Un aljibe, más o menos, no ese tipo de lugares. Un aljibe lleno de amores. Un lugar oscuro y casi cómodo. No, Jorge, no estás entendiendo. Por con razón fracasaste. Un lugar en donde aparece la pasión, la ternura, el sexo. ¿Dónde? Los el olores, romance. ¿Dónde? Y demás. Y por eso me guié, entonces fui a un señor, a un, digamos, un oso de la música romántica. Llamado la si no me equivoco, la moladora de dos tiempos. La morsa del amor, cierto. Por eso le digo. Entonces, ustedes imagínense. 5:30 de la mañana, 6, vamos a menos, ¿sí? Y de repente ustedes escuchan no. esta cuestión. Esta. I've heard people say that. Oh. El señor Barry White. Too much of anything. Para ustedes. Vamos. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, man. It's just not enough. Oh, oh, man. Oh, man. My darling, I can't get enough of your love, man. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, man. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try, it's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moves. I scream your name, look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. No, babe. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, babe. How can I explain all the things I feel? You've given me so much. Girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, babe. Oh no, babe. Baby, didn't take all of my life to find you. But you can believe. Right. Ruido Blanco, el malmute de todos los miércoles. Tenemos la máquina del tiempo finalmente en los 90 y abrimos el bloque con justamente un tema del Violator de Depeche Mode que fue salido, editado en los 90. El Mechanical Violator, ¿no? No, Mechanical no, Violator a secas. Violator a secas. Mechanical era el padre. Bueno, también retomo un poco una cosa de la que habíamos hablado, que es el tema de los sintetizadores y cómo eso pasó de ser Europe. A esto que es un poco más refinado, digamos, menos barato. Fue una especie de evolución que nos terminó llevando al sintetizador este, sí, guitarra, sí. Alterrajófono. Alterrajófono, sí. No, pero es mucho más sutil esto. Es mucho más sutil. Más que barato, digamos, es como que sí, es como mucho más. Sí, está más elaborado, digamos. Y también retomo algo que quedó ahí por los 80, que fue lo que eran los New Romantic. Como bandas como The Cure y eso que estuvimos hablando ahora en el corte. Que no lo hablamos, la vertiente gótica, digamos. Claro, Depeche Mode de alguna manera tomó ambos elementos y los mezcló con cierto refinamiento. O sea, Depeche Mode era una revista de moda justamente y los tipos se vestían, digamos, prolijos, peinados. Dentro de su estilo, ¿no? Claro, dentro de su estilo. Después de este disco, cuando se vinieron... Se vino todo abajo, o sea, son muy buenos discos, pero realmente te das cuenta que la etapa, los tipos ya estaban muy, muy, muy arruinados. Tenemos hay un montón de temas para pues, pasar. Bruno, pasa el siguiente de fondo. Quiero que escuchen este tema, ahora se lo sacan. Pero no sé de dónde. Beck, editado en el 93. También, digamos, antes de Eminem, el chico blanco que rapeaba. Que mezcla un montón. Yo creo que en los 90 es una época que se mezclan muchas cosas. La gente hoy en día, digamos, compra computadoras que vienen con Windows y los temas de muestra son de Beck y no saben quién es. Es cierto. Vienen con temas de Beck. Sí. Es cierto, sí. Pero no, Beck también surgió en esta época. Mezclada de rap con música folk y algunas cosas más raras y subí. Ah, claro, el grillo, sí. El poder de un buen estribillo. El poder de un buen estribillo, Beck. Y yo creo que los 90 es una época que se olvida mucho. Sale los 70, sale los 60, los 80, pero los 90 es una época genial. Se editaron un montón de discos excelentes. Y para, digamos, darle un empujón ahí a los 90, solamente quería decir que en el 91 se sacó este disco. Y pon el siguiente tema, por favor. Nos fuimos a Oriente. Salado. Rasca, rasca. Buen comienzo. No, nos vamos con esto. No, falta todo. Faltando, ¿no? Algo de metal que está faltando, que fue algo que se generó en los 80, y como hablábamos al principio, de todo el grupo de gente que se puso de punta contra lo que era esa exageración, incluso los Red Hot Chili Peppers, los cuento dentro de ese grupo, a lo que era el glam en toda su extensión, desde el synth pop hasta el glam rock. En el 91 sale Metallica, el disco Metallica, más conocido como el Black Album. Y se editan un montón de cosas. Como yo decía, los 90 para mí son la última década de hasta ahora, quizás por un tema de tiempo, de discos clásicos, yo creo. Porque quizás también un tema por el del tema del internet y anda más. ¿Discos clásicos? ¿A qué te referís con discos clásicos? De que el Black Album salió y arrasó. Y ahora pila de discos salen y arrasan también. Sí, pero lo conocemos. Y porque los clásicos hacen igual, también debería dejarlo crecer, ¿no? Capaz que en el 2030. Los clásicos se hacen con el tiempo. Estamos también hablando de que en el 91 Metallica editó un disco. Capaz que vos estás hablando de algunos referentes en el género. Que rompió récords y no es algo que vos los 6 meses digas que es el Black Album. Ah, bueno, pero ¿cuánto a nivel de ventas? Por ejemplo, hoy en día se iguala. Easy Seat de The Strokes, por ejemplo, que es un disco que vendió mucho. Realmente no es un referente. Por eso, no estás claro. No es un disco que vos digas, estás dando referentes en el género. Rock, es clásico del metal. Estás dando referentes en el género. No cambió nada. Claro, son dos cosas diferentes. Claro. Y también creo que es la última década donde la música y, digamos, era reflejo o generador de una revolución cultural. Hoy en día creo que eso está más centrado en la parte económica y modelos económicos de la música. Por ejemplo, todo lo que ha pasado con Radiohead y las descargas. Es como que el foco se ha centrado sobre eso los últimos 10 años y no tanto sobre, bueno, lo que es lo que está haciendo musicalmente. Sí, yo no sé, a mí me da miedo tipo caer, es bien tipo bien discurso como postmodernista, eso de, bueno, después de los 90 o antes, ya como que si no hay más clásicos o no hay más cosas. Creo que A mí yo, me da miedo que hagan ese tipo de cosas. Me parece que son pero cosas. Pues, ¿y si es verdad? Pero son cosas diferentes. No, pero son cosas diferentes. O sea, no. Cuando vos te referís a clásicos, me parece que estás refiriendo a referentes en el género. Y en cierto. ¿Qué es un clásico? En cierto género, pero vos apelaste al nivel de ventas, que son dos cosas diferentes. ¿Entendés? A nivel de ventas como uno de los elementos de, o sea, claro, pero son dos cosas diferentes, porque en cuanto a ventas hoy en día, si bien el disco físico no se vende, uno, sí, en cuanto a consumición, que es como la traducción, sí, de ventas, claro, pero la consumición no hace a lo que es un referente, lo que es un clásico. Por eso mismo, son dos cosas diferentes. Por eso estoy. ¿Estás apuntando? Pero yo sé que vamos por metas distintas, ¿no? Pero por ejemplo, el disco que sacó Lady Gaga, por ejemplo, ¿no? Arrasó con ventas. Es hoy en día uno de los clásicos del pop, lo está escuchando todo el mundo, se reconoció enseguida como un clásico dentro de su género, y además también, digamos, está en la cabeza de un estilo que se viene gestando hace pila de tiempo, que es el tema de la sintetización de la voz, por ejemplo, ¿viste? O sea, ahí tenés todo, claro, un montón de cosas que se conjugan, y yo te pregunto, ¿no? El Black Album de Metallica, como clásico, ¿cambió mucho más de lo que cambió esto? A mí me parece que no, son dos clásicos dentro de su género. También no, nosotros no estamos tanto en esta movida. No, yo creo que hay una diferencia básica y es el hecho de géneros musicales. O sea, sí, son dos cosas distintas. O sea, si uno ve lo que es la historia de Metallica, la historia de Lady Gaga, hay cierta diferencia. O sea, digamos, no solo en género, sino también en el recorrido que se hace. ¿Entendés? Ajá. Al donde Lady Gaga busca impactar con su imagen, Metallica creo que lo hacía, buscaba más hacerlo por el lado de la música. Si en ese sentido la diferencia estaba, pero la imagen pero, también pero, está emparentada con su música. Pero Joaquín, no podemos tener una discusión sobre si existen o no los clásicos, si cada vez que... No, que, no es que si no existen o no. Pero cada no, vez... Yo te estoy diciendo lo siguiente. ¿Cuándo fue el álbum de Lady Gaga? ¿Cuándo fue editado? ¿Fue el 2011? No me acuerdo cuándo fue el bueno, fecha. Yo estoy hablando del 2000 al 2010. ¿Está? El impacto que ya se notaba en el 2000 sobre lo que había pasado en la década anterior de los discos sacados en esa década no es tan grande, o al menos no es tan grande aún. Y me parece que sí, hay un desplazamiento del foco sobre el elemento económico dentro de la música, con todo el tema de los sellos, las descargas, que comenzó en los 90 con todo el tema de Napster. Me parece que tenés como una mirada como muy generacional. Deberías... Como muy puesta desde lo que vos absorbiste. Debería ser como más intergeneracional. Yo creo que si vos... lo que empieza en el 20 y en el 30 con el jazz, para mí es la retirada de la ola son los 90. Ahora se viene otra cosa nueva. Pero de lo que se empezó a generar ya lo que se conoce como rock, digamos, más clásico, metal más clásico, el pop más clásico, para mí fue la última, la retirada de la ola fue los 90. Y ahora sí que va a estar gestando una cosa nueva. Igual, esta es una discusión que no logro entender. ¿No? Sí, sí. Es una discusión que da para más, pero además, más que nada, da para hablarlo en otros términos. Porque además mismo estás cambiando todo enseguida y es difícil, claro, discutirte eso, ¿no? Pero bueno, pero aceptemos lo que dijiste como está. Imaginemos que es así y ya está, ¿no? ¿Te parece que efectivamente los 90 era una era de clásicos, digamos? No es una era de clásicos. Hasta ahora es la última era de clásicos que tenemos. Uh-huh. Capaz que dentro de 10 años algo que se generó en el 2010 es visto como un clásico. Por eso es lo que te decía, que tenés que dejarle tiempo para que crezca, claro, digamos. Ojo, pero sí me parece que la masificación ha hecho que se diluyan algunas cosas que hace 20 años no sucedía. Sí, las cosas cambian, evidentemente. Digo, eso me parece. Pero creo que te falta como una mirada más así, más como en perspectiva, digamos, de las generaciones, que hay gente que por ejemplo... No, en realidad es perspectiva de la historia musical. Sí, pero no tan así, perspectiva de tu generación, la vez. Me parece que sí, porque hay gente, por mi ejemplo... Mi generación no es la del 20. Que en Lady Gaga, por ejemplo, ve un referente y es un auténtico referente y le preguntas cuál es tu referente. Es un referente. Te preguntas cuál y es Lady Gaga, por ejemplo. No, pero es que Lady Gaga es un referente. Entonces, pero es un referente para mí de otra cosa que se está gestando. Pero es musical también. Sí, sí, pero me parece que... Lo que pasa es que entonces fue ahí como un... Como, para como, mí hay un como, si reducimos, si reducimos todo lo, si reducimos todo lo que venimos hablando a lo que dijiste vos, lo que dijiste es correcto, pero también es insignificante. Los 90 es lo último año en que tenemos clásicos. Claro. Los clásicos son de ventas, pero las ventas ya no importan tanto. Son dentro de un género, pero bueno, si es otro género, en realidad tampoco es tan importante. No. Y los clásicos si la venta no tiene relación. El tema es que estás escapando de cualquier tipo de comparación con nada. Así que sí, lo que decís tiene razón, porque no te lo podemos comparar con nada. Ahora un clásico dentro de otro género, el que estamos hablando, es un clásico, pero de otra cosa, así que no importa más. No, yo te digo lo siguiente. El término de ventas es cierto, es irrelevante. Porque, por ejemplo, Velvet Underground es un clásico y no tuvo una sola venta en su vida. Sin embargo, sí me parece que del 2000 a esta parte ha ido un quiebre con respecto a la masificación y al método de venta. Uh-huh. Ah, bueno, pero eso que sí. Va a gestar una cosa diferente. Ah, pero eso, sí. Eso tiene que ver con eso. Y de lo que teníamos conocido, que empezó en el 20 hasta el 90, 2000, las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. Se van a generar otras cosas. Entonces, claro. La cosa pasa más bien por la distribución y no pasa tanto, digamos, por no, la calidad no de la música. No es un tema de calidad musical. Yo la verdad entendí otra cosa. No. Por eso, el tema del internet y la economía no vendrían al caso. Está bien. Y bueno, y quería hacer una cosa que me parece que también que en el 90 marcó mucho y digo, creo que cualquier... se le da una entrevista a cualquier músico que tenga más de 20 años... lo reconoce como una cosa muy particular que fue Nirvana en los 90. Sí. Y la muerte de Cobain en el 94, ya en el 2000 y poco se editó un nuevo tema, había quedado tirado para atrás, que lo terminaron de grabar los bateristas y bajistas de Nirvana, que demuestra también que Nirvana no solamente era Cobain, sino que eran los tres, que creo que también eso también marcó como el final de una época. Que lo hemos marcado, sí, lo marcamos antes, incluso como la final de todos estos movimientos, pues da... Arranca otra cosa que no tiene que ver, que es el grunge. No tiene que ver. Claro, y el grunge de alguna manera también como que se liquida y se como que pasa también con un montón de cosas a formar parte del día a día y ya no ser algo tan... Sí, obvio. ¿No? Y bueno, nos vamos a ir con el tema editado ya pasado el 2000 de Nirvana. El final de la nostalgia. Y nos vamos cada uno para su casa... El que quiera salir y nostalgiar con los 70s y los 80s por ahí, vaya y lo haga. Suerte en pilas con los precios de las entradas. Bruno. Salud. Bueno, feliz nostalgia. Hay lugares gratuitos que se pueden aprovechar. Así que tiro el pique. Si alguien está escuchando, que vaya porque hay tipo un toque de funk, por ejemplo, en Blues Life. Yo ya les dije mi recomendación, ¿Cuál es? Ir con unos amigos. A la Jorge, todos juntos. Ir a la puerta de un boliche, que hoy va a estar la clásica pelea veterano-pendejo. Va a estar muy buena. Y ahí correr apuestas. Y apliquemos el discurso de Bad Touch. Apuestas. Totalmente. Bueno, nos vemos, la semana que viene. Hasta luego. La.